Hola Marta, soy Juan, de Residencia Vitalia Home, el tutor de tu madre. Hola Juan, cuéntame. Buenas noticias, está bastante mejor, incluso nos ha pedido chocolate de postre. Vitalia Home, residencia de mayores en Alcosa, la seguridad de que estarán como en casa. Infórmese 954-51-65-35, 51-65-35.